mentirazo abiertamente a A ver, todos. perdona, ¿se puede saber en qué he mentido yo? Pues que esto ya no parece un programa de discapacidad, sino de líos amorosos. A ver, yo no sé por qué lo dices, ¿eh? ¿Que por qué lo digo? Porque tú yo creo que quieres que venga a mi espacio para hablarme de tu churri. Sí, Y claro. encima el otro día Guillermo pues me comentó lo de su chica que dice que tiene una hermana que también es Bueno, discapacitada. a ver, ¿y qué? ¿Eso te molesta, José? No, no es que me moleste, pero es que nunca me dejáis exponer mi tema central de la semana. Bueno, vale, hombre, no hace falta que te enfades. Además, que si te hablo sobre mi chica y te cuento mis dificultades al entablar una relación con una persona con discapacidad, es para seguir una línea argumental, José. Menuda línea argumental tenéis vosotros dos, tanto Guillermo como tú, pero como soy una persona comprensiva, te acepto las disculpas. Bueno, pues muy bien, hacemos las paces y comenzamos como cada lunes el programa de discapacidad. Ahora tú cuentas. Hola y bienvenidos a esta cita semanal en Radio Universidad que intenta hablar sobre discapacidad. Y esto es lo que pretendemos hoy, aquí en Ahora tú cuentas. Pero para todo esto es mucho mejor que presentemos a todas las personas que van a hacer posible que Ahora tú cuentas salga muy bien. Así que saludamos a la persona encargada de los aparatos técnicos, que es nuestro compañero Guillermo, que ya está ahí preparado manejando la mesa de mezclas, los CDs, los ordenadores, etcétera, etcétera. Y, com y como en este espacio se tra tra bueno, trataremos también de, hablaremos de un rompecabezas, que es otra persona muy fundamental en este espacio, es nuestro compañero Oriol Millán, así que muy buenas ¿En tardes. serio que soy una pieza fundamental en este Sí, espacio? Hostia, qué grave. Me has claro. puesto súper contento, José, ¿eh? Fíjate, se están encendidos hasta los Tú dirás. colores. Bueno, un placer compartir otro lunes más contigo. Y por último, reciban un cordial saludo del que les habla como cada lunes a estas horas. Y en este espacio, reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo de su y reciban la bienvenida de su amigo José Familiar. Ya hechas las presentaciones, es momento de ponernos manos a la obra y deciros qué tenemos hoy en Ahora tú cuentas. Y es que repasaremos la actualidad sobre discapacidad, tendremos algo que comentar en nuestro tema de la semana y finalizaremos con la sección de cine y discapacidad, que hablaremos de la película Yo también. Pero todo esto lo acompañaremos con música y como hoy es nuestro último programa de este cuatrimestre, vamos a empezar de una forma muy especial. Hablando, bueno, haciéndolo con música, que yo creo que es el espejo del alma, ¿eh? Que sí, Oriol. Tú dirás, es el espejo de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro yo, como diría Freud. Pues nada, empezamos con música, así que la vamos a decir a nuestro compañero Guillermo que nos ponga ya esa primera canción de este espacio. Y escuchamos a Julieta Pero Venegas. esta canción no es de Julieta Venegas, Es ¿no? de los Rodríguez, Ah, es una sin versión, duda. Es entonces. una versión que se ha hecho en el 2006 de Julieta Venegas. Una versión de un Bueno, clásico, ¿eh? de los Rodríguez, no de Julieta Venegas, es de No. los Rodríguez. Ella es Julieta Venegas, sin documentos. ¿Tú tienes documentos? El DNI y poco más, ¿no? Yo tengo documentos, pero el único documento verdadero es el corazón. Qué bonito, ay, qué filósofo está hoy, Dios. Esa primera frase que marcará historia aquí en Ahora tú Yo creo cuentas que me hoy. podría retirar de la radio ahora mismo, ¿no? Con esta frase Sí, sublime. ya directamente Sería lo como John Lennon, escribimos me en. moriría siendo un mártir. No, no te creas tanto, baja Bueno, perdona, modesto, que perdona, sube perdona. Oriol, así que nada. Os dejamos escuchando a Julieta Venegas, sin documentos, y después seguimos en Ahora tú cuentas con las noticias sobre discapacidad. Si quieres, Oriol, te voy Yo a preguntar. quiero, yo Yo quiero. creo, pues después de escuchar a Julieta Venegas, las noticias sobre discapacidad. Pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormido, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser la única que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar, porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero... A la cabeza de la noticia. Hoy lunes en la actualidad de Ahora Tú Cuentas vamos a hablarte de la discapacidad intelectual. También hablaremos de un taller de lectura, así que comenzamos. Fallados ya los premios AMPAS 2009 de investigación sobre personas con discapacidad intelectual. Dos investigadores desarrollaron bajo la dirección del profesor Miguel Ángel Verdugo Alonso del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de INICO de la Universidad de Salamanca, han sido galardonados en la convocatoria nacional de los premios AMPAS 2009 dentro de la modalidad de investigación fallados el pasado 19 de marzo. La primera de ellas que ha recibido es el segundo premio, ha basado sobre la influencia de la protección social y la asistencia de pensiones en la actividad y el acceso al empleo de las personas con discapacidad, y ha sido coordinada por el doctor Borja Jordán de Urries. La segunda, que recibió el tercer premio, se ha centrado en la conducta adaptada a las personas con discapacidad intelectual, estudio preliminar para la elaboración de un incremento de diagnóstico, y ha sido coordinada por Patricia Navas. Los miembros del jurado valoraron este trabajo por el hecho de abrir nuevas posibilidades para los profesionales en el diagnóstico de la discapacidad intelectual en los diferentes contextos de la vida. Esta investigación ha evidenciado la importancia de contar con instrumentos psicométricamente válidos para el diagnóstico de la discapacidad intelectual que reflejen, además, de carácter social de la misma. Hablamos del taller sobre lectura fácil en la Fundación 11. Se trata de un taller organizado por la Fundación 11 para la cooperación e integración social de personas con discapacidad, que tendrá lugar en la Fundación 11 en la calle Sebastián Herrera 15 de Madrid. Será una jornada que durará desde las 9 y media de la mañana a 14 horas y en la que habrá diversas conferencias y mesas redondas donde se profundizará en los métodos para crear materiales de lectura fácil para su mejor comprensión por parte de personas con discapacidad intelectual y congénita. Se llama lectura fácil aquellos contenidos redactados con lenguaje claro y sencillo, siguiendo una serie de pautas específicas que hacen que la comprensión lectora del usuario sea más rápida y simple. El propósito consiste en desarrollar una plataforma intelectual de servicios y contenidos web que sirva a los usuarios materiales de lectura fácil relacionados con la actualidad y documentos de interés general en castellano y en las demás lenguas oficiales del Estado, y permita generar, a partir de análisis de la experiencia de los usuarios, una base de conocimientos en este campo. Y hasta aquí llegamos hoy con la actualidad de Ahora Tú Cuentas sobre discapacidad. Nosotros estaremos con más información sobre discapacidad el lunes 10 y 19 de abril. Pero aquí la diversión no se acaba en Ahora Tú Cuentas, porque continuamos en nuestro espacio con un poquito de música. Y seguimos con algo tuyo, que sí, Oriol. Voy un momento al baño. ¿Por qué? Es que estoy escuchando la letra de esta canción y me estoy emocionando mucho, entonces... Sí, hombre, tú vete al baño. Si le quedan 2 minutos a la canción, tú sabrás. Disculparme, pero es que pienso que lo que estoy viviendo es tan bonito con mi chica y esta canción que nada, necesito ir un momento. Ahora vuelvo, ¿vale? De verdad. Vale, de acuerdo. Pues nada. Te quiero. Después que Oriol se va al baño, parece que no tenemos remedio aquí en este espacio. Os dejamos con la canción del artista Area Océano, con el tema Algo Tuyo, el título del disco, El Son de Tus Ojos, se titula, y está hecho en el año 2004. Os dejamos con ella, esperando a que venga Oriol de pensar en su churri que habrá ido al servicio, así que nada, de la canción Algo Tuyo os dejamos, así que nada. A pie de fondo. Oye, José, ¿te importa si hoy, en vez de exponer el tema de la semana que nos has traído, a ver, supongo que no te va a molestar que te hablara un problema que he tenido, bueno, que me ha surgido últimamente? ¿Es sobre tu chica? Bueno, sí y no. Bueno, es que no sé cómo explicarme, la verdad. Pues no mucho, la verdad, no te explicas mucho. Bueno, pues mira, te lo explico desde el principio, ¿te parece? Pues empieza. Pues nada, que el lunes pasado, que ya sabes que no vine, pues estuve con mi chica y estuvimos planeando las vacaciones de Semana Santa, entre ella y yo. Espera un segundo, ¿me estás diciendo que el lunes pasado no viniste a la radio porque estuviste con tu churri? José, sí. Es lo que acabo de decir exactamente. Pues a mí me dijeron que estabas haciendo unas cuestiones. Pero ya veo las cuestiones que andas haciendo por ahí, en tu tiempo libre. Bueno, a ver, que también tuve que hacer unos papeles, un papeleo. Ya, papeles. Bueno, ¿y qué me querías contar? Pues nada, pues que estuvimos hablando de las vacaciones de Semana Santa y que vaya, que hemos decidido de pasarlas en Barcelona. Que ya sabes, yo soy de Girona y me queda al lado. Sí, pues muy bien. ¿Y se puede saber cuál es el problema? Pues que ella dice que ya que está en Barcelona, pues le gustaría conocer la ciudad. Pues eso está muy bien. ¿Y cuál sigue siendo el problema? Pues que cuando lo hablamos, todo genial. Pero el problema es que algunos amigos suyos también van a ir y dicen que quieren coger a una guía. A mí me parece perfecto y yo te sigo preguntando, ¿y cuál es el problema en cuestión? Pues que aparte de una guía, me ha dicho mi chica que si puedo hacer los trámites para conseguir una intérprete en lengua de signos y que hable castellano. Lo normal, por ahora de lo que has dicho, a mí me parece todo muy coherente. ¿Se puede saber cuál es el gran problema, el gran enigma? José, estás como muy espeso esta tarde, ¿no? Yo, ¿qué va? ¿Por qué lo dices? Porque estoy diciendo que no tengo ni idea de conseguir a la intérprete, ni lo que tengo que hacer. Pues para conseguir un intérprete lo más lógico es que vayas a un sitio donde la puedas conseguir. Y a ver, ¿y dónde la puedo conseguir? Porque para eso te lo estoy preguntando. Pues en Barcelona no tengo ni idea, pero supongo que será igual que aquí en Salamanca. ¿Y cómo lo hago? Vete a una asociación de sordos y allí dices que quieres conseguir un intérprete para un grupo de personas sordas que van a ir a Barcelona. Ya, pero es que yo no tengo ni idea de dónde hay una asociación de sordos. Tu novia estará apuntada a alguna asociación y si es de Salamanca, pues estará en la de aquí. Hombre, supongo que tienes razón. Pues que te lleve ella a la asociación de sordos y hablas allí, que ellos te pueden informar dónde puedes conseguir un intérprete para Barcelona, tu ciudad. Hostia, pues genial. Y es que soy un poco catalán, ¿sabes? ¿Cuánto cuesta un intérprete? Sí, es para visitas a museos, como conferencias organizados. Pues estos servicios suelen ser gratuitos para los socios, si no hay que pagar, pero por eso es mucho mejor que vayas a la asociación y a que allí te pueden informar mucho mejor que yo. ¿Y hay que hacer algún papel para conseguir a la intérprete o cómo No, funciona? simplemente con decirlo a la asociación de personas sordas para que la quieres y con qué objetivo os vale. Así que ya sabes, te toca hablar con la asociación y hacer los papeles. Ya, eso entiendo, pero si es una asociación de sordos, todos los que están ahí serán sordos. ¿Y cómo pido yo una intérprete si no es el lenguaje de los signos? A ver, si es una asociación y tienen el servicio de intérprete, lo más lógico es que haya intérpretes que te puedan hacer de puente de comunicación entre tú y el presidente de la asociación. Ah, mira, está bien eso. Y a ver, José, una última cosilla. Sí, dime. Y es que me ha dicho que hable en castellano. Es que si habla en catalán no lo va a entender. Luego dices de mí que tengo mala memoria, pero a ti también se te va un poco, ¿eh? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero por qué lo dices? Que Si te acuerdas, hace varias semanas te comenté que no son los mismos signos aquí en Salamanca que en Cataluña, ya que tú que eres de Barcelona, de Girona, me has dicho, seguro que allí hablas catalán y aquí hablas en castellano. Y como son distintas lenguas, pues en el lenguaje de los signos pues pasa igual. muchas gracias, José, y perdona porque es que tengo una memoria. De nada, hombre, a mandar. Pero, por curiosidad, tú no sabrás el lenguaje de los signos. Yo sé algún signo que otro, pero no para interpretar una conversación. No, es que yo lo decía porque así te venías tú también como intérprete y no tenía que buscar a uno. Y así te presentaba yo a un par de amigas de Girona para que conocieras a gente. Es que últimamente me das como un poco de pena, José. ¿Y de qué te doy pena? Que a ver, que no lo digo por nada, pero es que como Guillermo y yo tenemos novia, pues simplemente pensaba que tú también podrías tener una y así hacer más amena la tarde de los lunes y además descubrir más de cerca los problemas de las personas con discapacidad. Eso último te ha quedado genial. Para contar mi vida por la radio, pues yo creo que no. Y además no creo que le interese a nadie. Que sí, que sí, que a mí me parece súper interesante. Además, nosotros te la contamos y nos aconsejas muy bien. Además, que entre tú y yo, vaya José, que estamos entre amigos. Pues muy bien por ti, pero a ver si el trimestre que viene, algún día que otro, me dejáis exponer mi tema de la semana. Vale, pero vale, una última cosilla. Para después de vacaciones te cuenta que hemos hecho mi niña y yo en Barcelona, ¿de acuerdo? En Por fin, favor, te lo pido por favor. de acuerdo, en fin, sin comentarios. Y como tenemos que seguir avanzando en Ahora tú cuentas, lo hacemos a continuación con la sección de cine y discapacidad. Cine y discapacidad. Y Y, ahora, y hoy, en nuestro último programa, antes de coger las vacaciones de Semana Santa, nos podíamos marchar, no nos podíamos hablar de marchar, uy, hablar, digo. Marchar. A ver, José, que un poco de seriedad, que nos faltan 10 minutos de programa y luego ya nos vamos todos de vacaciones y a tomar unas cervezas. Bien, a ver si es verdad. Bueno, no nos podíamos marchar sin hablar de cine y discapacidad. Y hoy vamos a, vamos a tratar de... De hablar de la película española que ganó un Goya, producida este año, que ya sabes cuál es. Yo también. Guillermo, ¿tú has visto la película? Yo también. Yo también. Bueno, va, aparte del chiste, que estás muy gracioso. Pues estoy enamorado, pues. ya veo. Vamos a hablar de esa película, de esa buena película, podemos decir, que la han nominado a un Oscar, iba a decir, a un Goya, que... Y que nada, que si quieres intervenir en directo, lo puedes hacer a través del teléfono 923-294-633. No vale que marques el número de teléfono de casa de Oriol. 923-294-633, es el de la radio, no el de mi casa. Vale, y eso. A ver, tú que has visto la película, ¿qué opinas de la película? Pues bueno, ya lo habíamos comentado aquí en los micrófonos de Radio Universidad, en el espacio de Ahora Tú Cuentas. Me parece una película, a mí me pareció interesante, pasé un buen rato. Y a lo mejor lo que comentábamos es que dentro del síndrome de Down hay diferentes niveles, que realmente pues el protagonista, que tenemos que decir que también tiene dos carreras en la realidad, es el único estudiante europeo que tiene dos carreras en la realidad, Pablo Pineda, si no me acuerdo mal, perfecto, es correcto, pues que realmente puede desarrollar una serie de actividades como el resto de la gente, porque también su minusvalía no es de un grado tan mayor como la podría ser de otros. Y yo la pregunta del millón. Como Guillermo me dijo, yo también la he visto, la película, Guillermo, y tú tenías muchas ganas de hablar hoy en esta sección, ¿qué me cuentas de la película? Pues yo he de reconocer que es un verdadero dramón, que de los que a mí no me gusta mucho, pero esta película me encantó. He de reconocer que salí totalmente enamorado de la protagonista y más del protagonista, de Pablo Pineda. Y bueno, yo me quedé... Si me estáis mirando y queréis que lo confiese, sí, solté lagrimones, es así, es lo que hay. Y te quería preguntar, José, a ti tu opinión sobre la película. Mi opinión sobre la película. Es una película basada en hechos reales. Yo creo que, bueno, no en hechos reales, sino que el síndrome de Down es una persona que tiene síndrome de Down. Y decía también en la sinopsis de la película, si alguien ha visto cómo se hizo la película, yo también, no sé si habréis visto. No hemos visto los extras, ¿no? Dice que él, para hacer la película, ha puesto cosas suyas que no venían en guión, para interpretar mucho mejor. Pero si tú te das cuenta, una persona con síndrome de Down se enmarca también en la película. Es decir, no sé si me explico, se refleja en la película. A mí el reflejo que me gustó mucho, la parte que más disfruté es, y que me parece muy valiente, ¿no?, es el reflejo de la sexualidad. Porque yo nunca había visto una película de la sexualidad de las personas con síndrome de Down, que es exactamente igual que la nuestra, que deben pasar varios filtros, ¿no?, varias normas. Por ejemplo, comentamos que para casarse necesitan un permiso especial o algo así, José. Sí, para casarse necesitan un permiso especial, pero es por eso. Una persona con síndrome de Down no es una persona como tú, que tú tienes ciertos puntos, a ti te han enseñado, lo tienes todo... Todos los conceptos bien adquiridos. Una persona con síndrome de Down tiene lagunas, aunque sea muy lista. Pablo Pineda es el único con síndrome de Down que tiene dos carreras universitarias. A esa persona seguramente no le haría falta ningún permiso, porque sabe perfectamente y conscientemente de lo que hace. Pero la mayoría no creo que tengan la suficiente razón. Quiero tomar la decisión para casarme. Porque todos cometemos... tontería, sé que sí. Se ve también en cuando tratan sobre la sexualidad, cuando tienen que a dos personas de 25 años explicarle los conceptos, la sexualidad, los cariños desde el principio. A mí hay que reconocer que es una película dura, pero que sorprendentemente me encantó. Tengo que decirlo. La interpretación de Lola Dueñas está que también... ganó el Goya Mejor Actriz. Está también muy lograda en la película, yo también. Sin duda es una gran actriz, no solo porque hizo también otra película que hablaba sobre discapacidad hace... Mar Adentro, lo comentamos también hace cuando hablamos de la primera vez de la película. Y a mí también lo que me gustó de la película es que se nota el feeling entre Lola y Pablo. Se nota que están los dos a gusto trabajando y yo creo que eso el espectador lo ve. Oye, ¿y no os dolió cuando no le dieron el Goya a Pablo Pineda, que estaba nominado como actor revelación? A mí es que me parece que hace una primera actuación muy, muy, muy acertada. Sí, igual que yo creo que le tenían que haber dado por el hecho de haber hecho una película, por demostrar que una persona con discapacidad de síndrome de Down puede hacer cine, también eso tenían que haber valorado. No es uno de los mejores, yo no soy artista. Yo también no soy veníamos del año pasado que el truco del manco ganó. Sí, que ganó, Manuel Montilla ganó el truco del manco como mejor actor revelación. Que también tiene una discapacidad. Y sí, tenía una discapacidad. Quizá no han querido repetir y tampoco... Para no caer en tópicos puede ser, pero yo he de reconocer que a mí es que los actores que se acercan por primera vez a una interpretación lo hacen tan bien, para mí merecen todo el reconocimiento. Sí, yo creo que desde aquí tenemos el reconocimiento a Pablo Pineda, al del que hizo el truco del manco, que me has dicho el nombre, pero ya ves que a mí se me ha ido. José Manuel Montilla, el Langui. El Langui, más conocido como el Langui. Sin duda hacen una buena interpretación, tanto, bueno, Javier Bardem no era, te estoy hablando de mal adentro, no era discapacitado, pero la verdad es que logra su interpretación, aunque... Simplemente es una película. Claro que es el propio. Un discapacitado hace el propio papel, que eso tiene un valor añadido importante. Tiene un valor añadido grandísimo. Y realmente actúa de manera. Yo me acuerdo cuando va a ver a su hermano que está llorado y destrozado. Es difícil ponerte en el papel en ese momento, sacar. Llorar de la manera que lo hace, que es realmente increíble, cuando no tenía. Motivos para. Teatral. Claro, efectivamente. No tiene. Yo creo que eso es un buen método para irse superando día a día, que es lo que creo que intenta hablar desde hace 5 años ahora a tu cuenta, la superación de las personas con discapacidad, menos este último año, que lo estamos haciendo pues, de una manera pues, más cercana, como ven las personas discapacitadas, bueno, cómo ven una persona sin discapacidad a una persona discapacitada. Ese es el objetivo que tiene este año ahora a tu cuenta. Y yo creo que lo estamos consiguiendo con la novia de Oriol. Yo esperamos que más allá del buen rollo que nos traemos entre los tres, que es evidente y nuestros oyentes lo sabrán por los micrófonos, que el mensaje igualmente es el mismo y es claro, simplemente contarlo de una manera, de otra manera divertida y sin tópicos y sin barreras, ¿no? Claro, José? Efectivamente, amena, divertida, yo creo que es una manera de dar un sentido que no está muy acostumbrado a la gente a oír la discapacidad. Una persona con discapacidad, hay muchas discapacidades, no solo la ceguera, una persona en silla de ruedas, hay muchísimas discapacidades. Nosotros llevamos hablando 5 años de discapacidad y todavía no se nos han acabado los temas. No, podemos no. decir que seguimos adelante. Y te dan programas para 5 años más, 10 y 15. No te pasa que tampoco para tanto. Y lo bonito es hablar de ellos sin tópicos y sin miedo, porque es un problema, bueno, es una realidad que hay, existe, y entonces... Mira, hacerlo. Si te parece, escuchamos un poquito la canción que tenemos debajo, la de Yo también. Que y también ganó el Goya Mejor Canción, sí, La Casa Azul. La Casa Azul, de Yo también. Lo escuchamos un poco y nos despedimos. Yo creo que va siendo hora, ¿no? Bueno, acabaremos con el nivel alto, La Casa ahí, Azul. Después de hablar de Yo también, que ya no se nos acaba el tiempo, dejamos la película aparcada hasta el próximo cuatrimestre. Yo creo que podríamos seguir hablando de Yo también. Guillermo, ¿qué tal te parece? A mí me parece bien, es una película que da mucho juego y sobre la que creo que necesitamos un poquito más de tiempo para desarrollar, ¿no? Yo creo que también, y sobre todo porque a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención, las líneas de la mano también diferencian a una persona con síndrome de Down, no sé si te acuerdas en la película que lo dijo. Yo creo que eso también lo teníamos que hablar en otros programas, ¿eh? Uh-huh. Habrá que investigar por ahí, a ver cómo lo podemos hacer. Vale, José, algún día nos desvelas ese otro misterio, ¿de acuerdo? No. Guillermo nos va a poner deberes en Semana Santa, ¿eh? Hay que ver qué exigente que es José familiar. No, yo no soy exigente. Bueno, pues nos despedimos hasta el día 19 de abril. Yo creo que unas merecidas vacaciones. Nos tocan, ¿eh? Nos tocan, ¿verdad? Así que nada, que muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis escuchado desde enero hasta aquí, hasta hoy mismo, que recuerden que tenemos una página web que nos pueden visitar en www.ahoratucuentas.es.kz, y si nos quieres escribir tú di el correo, Oriol, que yo creo que ya te lo sabes, discapacidad@cuentanos.es. Yo no me equivoco en el .com.es y no quería meter la pata. Bueno, pues nada, hasta el día 19 de abril. 21 días sin nosotros, lo podréis superar, de verdad, lo podréis superar. Es muy difícil, sí, pero yo creo que podrán superarlo, ¿no, José? Yo creo que se puede superar con paciencia. Y nada, que disfruten de la tarde, que disfruten de la semana, de lo que queda de semana, que disfruten la Semana Santa, que cuidado con el coche, cuidado con las carreteras. Sobre todo. Porque los queremos tener de vuelta el lunes día 19 aquí escuchando puntualmente a las 6:30 Ahora Tú Cuentas. Y para terminar, decirles que si nos echan de menos, nos pueden seguir en www.ahoratucuentas.es.kz. Pues que nada. Allá nos podéis volver a escuchar y a recordar nuestras honorables voces. Pues nada, muchísimas gracias. Reciban un cordial saludo de Guillermo del Rivero, que ha estado al otro lado del aparato de sonido. Un placer, José. A Oriol Millán, muchísimas gracias. Buena Semana Santa. Gracias, igualmente. Y de un servidor, José Familiar, hasta el día 19 de abril, que nos volvemos a encontrar aquí en Radio Universidad, en el 89.0 de la FM. Entre romas y banderas, que me gustan calaveras, la galera viva.